mero chihuahua del mineral del Parral. Y escuchen este corrido que alegre vengo a cantar, qué bonito Chihuahua. Eres mi tierra norteña, india vestida de sol. Brava como león herido, dulce como una canción, qué bonito Chihuahua. ¡Ay, pelos hermosos! Lindas y bellas mujeres, ese Chihuahua. Lindas las noches de luna, alegradas con sotol. Bonito Chihuahua, las fiestas de Santa Rita del noble y viejo real, que tienen sabor añejo y alegría tradicional, qué bonito Chihuahua. Paseado por todo el estado de Chihuahua y por vida de Dios que es hermoso. Esas liebres orejeras y los pinos de Majalca, qué bonito Chihuahua. Ya me voy, ya me despido, no se les vaya a olvidar.